parte de mi mente. Como no puedo dejar yo de quererte, enséñame a vivir sin ti, enséñame a vivir sin ti. Tú eres en mí la fantasía, tanto que formaste parte de mi vida. No sé qué voy a hacer sin ti, creo que me voy a morir sin tu amor. Enséñame, enséñame, enséñame a vivir sin ti. Enséñame, enséñame, enséñame a vivir sin ti. No puedo dejar yo de quererte, enséñame a vivir sin ti, enséñame a vivir sin ti. Como tú eres en mí la fantasía, tanto que formaste parte de mi vida.